Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Dicen las Escrituras: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, hermanos. Hoy vamos a meditar respecto de la gloria de Dios. Un tema muy rico y así también un tema que... Un poco largo, ¿sí? Por lo tanto, me va a llevar dos domingos, podré meditar respecto de esto, para enriquecernos nosotros como hermanos. Así que este domingo, el día de hoy, vamos a ver la gloria de Dios, y el domingo siguiente, la gloria de Cristo. Amén. Vamos a hacer un estudio sistemático respecto de esto, basándonos puramente en las Escrituras. Así que, hermanos, tenga a mano su escritura, su lápiz, su papel, y escriba, porque vamos a ver varias cosas en poco tiempo. Y, hermanos, insisto de manera constante en el conocimiento de Dios. En que podamos conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Para qué o por qué razón o con qué objetivo y finalidad? Para que, entendiendo quién es Dios y lo que Él ha hecho, podamos entender su Evangelio o podamos contemplar de una manera más clara y gloriosa su Evangelio. Si el Evangelio es nuestro motor para hacer las cosas, ¿cuánto más potente será si conocemos a aquel que llevó a cabo el Evangelio? Amén. La gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, pensando en estas cosas. Señor, delante de ti estamos y tú nos atraes a ti. Hoy, primer día de la semana, nos presentamos delante de ti y queremos hacerlo por medio de Jesucristo, por quien solamente a través de Él tenemos parte contigo, Señor. Nada somos sin Él. Es por ello que elevamos esta oración a ti. Padre Celestial, tú has mostrado, oh Dios, tu gloria. Y es, Señor, lo que vamos a meditar el día de hoy, con mucho temor reverente, porque veremos a través de las Escrituras la magnificencia de tu esplendor que infunde un temor. Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros entendimientos. Permíteme sentarme junto con mis hermanos para comprender, Señor, tu gloria. Padre Celestial, asimismo, permite, Señor, que podamos salir hoy con mayor conocimiento de ti y mayor conocimiento de tu Evangelio, Señor. Porque aunque no merecíamos ser salvados, tú lo hiciste, Señor. Porque aunque éramos aborrecibles y abominables, enemigos tuyos, Señor, tú lo hiciste para mostrar tu gloria. Es por eso, Dios, la importancia de esta meditación. Padre Celestial, te pido poder, por favor, para hacer esto. Mucho temor, Señor. Y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu, tú nos santifiques, Señor. Padre, y que tu gloria nos convenza de pecado y nos dé mucho gozo. en el Espíritu. Padre Celestial, dejo esta meditación en tus manos, así también la reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. La gloria de Dios. Vamos a ver primeramente la etimología del vocablo gloria, que aparece en las Escrituras, y vamos así también a ver cómo refieren las Escrituras o a qué hace referencia las Escrituras respecto de la palabra gloria. Cuando las Escrituras hablan de gloria, refieren a tres cosas. Primeramente, al esplendor o brillo que muestra a Dios y el Señor Jesucristo en su presencia. Eso es gloria. Así también, la palabra gloria en las Escrituras hace referencia a una posición, ¿sí? A un peso que tiene alguien. Por ejemplo, un rey tiene gloria, más gloria que otra persona que es servidora de ese rey. Es decir, que por posición el rey tiene mayor gloria. Esa es la segunda referencia de la palabra gloria. Y la tercera referencia hace a alabanza. Cuando se habla en las Escrituras de gloria, se refiere a alabanza. Entonces tenemos tres. Ahora vamos a ver en los lenguajes bíblicos qué palabras se usan, ¿sí? Dijimos entonces que la palabra gloria respecto de brillo, esplendor para Dios, se usa la palabra kavod, ¿sí? En hebreo, kavod. Y en griego, doxa, ¿sí? Entonces, tenemos para brillo y esplendor y para una posición la palabra kavod y doxa. También en hebreo se suele usar la palabra shekinah, ¿sí? Para el esplendor o el brillo de Dios. Luego tenemos para lo que es glorificar, que sería alabanza, cada vez que alabamos o glorificamos a Dios, es la palabra hebrea, teilá, y en griego, kleos, ¿sí? Que refiere a dar famas, a alabar. Y bueno, en español es gloria para cada una de las referencias. Y como lo vamos a ver en las Escrituras, en nuestro texto central de Isaías 6:3, cuando Isaías ve a los ángeles, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí sería la palabra kavod y doxa. Y después, en el Salmo 71:8, dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Ahí sería empleada la palabra en griego kleos y teilá en hebreo. ¿Sí? Entonces, esas son las referencias para lo que es gloria en todas las Escrituras. Amén, hermanos. Esa es la etimología del vocablo. Y vamos a ir nuevamente a nuestro texto central, Isaías 6:3, para abordar específicamente la gloria de Dios. Dice Isaías 6:3, como leímos, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Esto, si ven el texto, la palabra gloria está precedida por santo, santo, santo. Recuerden que en el idioma hebreo, cuando enfatizan una palabra o un texto, le están dando mucho más énfasis a eso que están enfatizando. Es decir, que la palabra, el atributo gloria proviene del atributo santo, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir las Escrituras a través de este texto? Que la gloria de Dios es santa. Y como hemos visto, santo, que es kadosh, ¿sí? Refiere a algo separado, algo único y que no tiene comparación, que nada se le puede comparar y que no hay nada, en este caso, como Dios. Y referido a esta meditación, respecto de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que su gloria es única. Gloria única, gloria única y gloria única, si parafraseamos este texto. Así que la gloria de Dios es santa. Amén, hermanos. Bien. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo se presenta la gloria de Dios de manera sistemática en todas las Escrituras. Cómo muestra la gloriosa gloria, valga la redundancia, de Dios en las Escrituras. Y para empezar, teniendo en cuenta lo que decía hoy también nuestro hermano Daniel, Dios es invisible, ¿sí? Dios es espíritu y no está limitado como nosotros a restricciones físicas, sino que no se lo puede ver porque es espíritu. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podríamos explicar que hombres vieron a Dios o vieron la gloria de Dios? Excepto Jesucristo, que es la manifestación de la gloria de Dios, lo que se muestra a estos hombres, ¿sí?, por la gracia de Dios, son expresiones simbólicas que algo quieren decir a las personas en el tiempo en que se presentó la gloria de Dios, para ya sea transmitir a su pueblo o transmitirnos a nosotros por medio de las Escrituras. Es decir, que lo que vieron, ¿sí?, es, en este caso, la gloria de Dios, son símbolos, ¿sí?, de lo que se va a ver, pero que algo nos quiere mostrar y que algo significa. Es por ello que ahora lo vamos a ver en los versículos. Amén, hermanos, como le dije, vamos a ver cómo se muestra en las Escrituras la gloria de Dios. Primeramente, un breve resumen de lo que expresa la gloria de Dios y de lo que nos muestran las Escrituras, y pasamos a los textos. Las Escrituras muestran la gloria de Dios, muestran el trono de Dios, muestra qué reacción tienen tanto el lugar y las cosas que están en la presencia de la gloria de Dios, y así también qué reacción tienen las personas que ven la gloria de Dios. Entonces, todas esas cosas vamos a ver con los siguientes textos en las Escrituras. Bueno, para la gloria de Dios, Dios es visto en las Escrituras como un anciano de días, ¿sí? Un juez justo que está sentado en un trono y que va a juzgar, ¿sí? Muestran en las Escrituras que tiene cabello blanco, que tiene su rostro como un relámpago, ojos como llama de fuego, ¿sí? Muestra también que está vestido de lino, blanco como la nieve. En sus lomos está ceñido de oro de Ufaz, dicen las Escrituras, sus brazos y sus pies como el bronce bruñido, y su voz como estruendo de una multitud. Eso es un resumen de lo que nos muestran las Escrituras respecto de la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, si usted se imagina eso, lo primero que tiene que empezar a sentir es temor, porque, como dije, vamos a ver qué son estas cosas simbólicas que se le están presentando a hombres piadosos debido a la gracia de Dios. Entonces, tiene que producir en nosotros un temor de empezar a tratar de entender lo que Dios nos quiere decir a través de su gloria. Se presenta como un fuego abrasador, envolvente, que resplandece, y en medio del fuego algo parecido al bronce refulgente. Mucho fuego procede y sale de él. El parecer del resplandor de su gloria es como el arco iris que está en las nubes cuando llueve. Esta gloria alumbra constantemente la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Y la gloria de Dios llena toda la tierra y proviene de su santidad. Amén. Luego también se expresa el trono de Dios como los hombres, a través de la gracia de Dios, vieron un trono de Dios alto, sublime, como llama de fuego, y sus ruedas son como llama de fuego. Parecido a piedra de zafiro, hay serafines en su gloria y las faldas de Dios llenan todo el templo. Bien, ¿qué reacción hubo en el lugar de donde estuvo la gloria de Dios? Truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocina muy fuerte, todo se llenaba de humo. ¿Y qué pasó en las personas que vieron aquella gloria? Cayeron como muertos. 3 días sin ver. Temor reverente y temblor y estremecimiento tanto en las personas como en la naturaleza, en las cosas que había en el lugar que podía apreciar o sentir la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, pensando en estas cosas, tenemos que imaginar qué habrán visto esos hombres y temblar, temer realmente. Esto tiene que generar un temor para vivir nuestra vida cristiana con mayor temor. Vamos a ir a los textos referidos a esto. Vamos primeramente a Éxodo 19, 16. ¿Qué hombres vieron la gloria de Dios de acuerdo a las Escrituras? Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, también Juan, Pedro, Jacobo y Juan, Saulo de Tarso, Esteban y Juan. Amén, hermanos. Entonces, Éxodo 19, 16. Nos dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Amén, hermanos, entonces todo el lugar sentía en todo lugar había truenos, relámpagos, una espesa nube y sonido de bocina muy fuerte y todos se estremecían. No tan solo el pueblo, sino todo el lugar generaba estremecimiento. Si seguimos en el mismo capítulo, en el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Amén, hermanos. Entonces, acá tenemos que el esplendor de Dios descendía en fuego, el humo subía y todo se estremecía. Vamos a Éxodo 24, 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Vamos a ver otro de los hombres que vio la gloria de Dios. Y vamos a Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Amén, hermanos. Entonces acá tenemos en la gloria de Dios al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo, había serafines, y que toda su gloria llenaba toda la tierra. Todo se estremecía, los quiciales, y la casa se llenó de humo. Amén. ¿Quién más ve la gloria de Dios en las Escrituras? Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 1. Esto es glorioso y riquísimo, hermanos. Así que, si puede estudiarlo y contemplar la gloria de Dios a través de esto, le va a ayudar muchísimo. Ezequiel 1:4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Acá sigue mostrando la gloria de Dios las Escrituras, ¿sí? Muestra que venía un viento tempestuoso, una gran nube, y con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor. Amén. Y un fuego que parecía como bronce refulgente. Y si van viendo cómo se ve la gloria de Dios, todos ven algo similar, porque es la gloria de Dios. En el versículo 22 del mismo capítulo, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido por encima sobre sus cabezas. Estos seres vivientes que ve Ezequiel son los mismos seres vivientes que ve Juan. Si lo pueden analizar en las Escrituras, son los mismos seres vivientes que ve Juan. Por lo tanto, él ve una expansión, a manera de un cristal maravilloso, es decir, algo, un cristal, por así decirlo, como base, maravilloso. Y el versículo 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Entonces, nos siguen mostrando las Escrituras un trono parecido al zafiro, y sobre la figura del trono una semejanza que parecía de hombre, es decir, un hombre sentado en el trono. Vi apariencia como de bronce refulgente, otra vez el bronce refulgente y el fuego, y que tenía resplandor alrededor, y ese resplandor con forma de arco iris, como parece el arco iris que está en las nubes, así era el parecer del resplandor, y esa fue la semejanza de la gloria de Dios que vio Ezequiel. ¿Quién más vio la gloria de Dios de acuerdo a las Escrituras? Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9 y 10. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá se expresa lo que decíamos en un principio: un anciano de días que va a juzgar, que es un juez y que va a juzgar, que tiene un pelo blanco como lana, y su trono llama de fuego, las ruedas del trono fuego ardiente. Río de fuego procede y sale delante de él. Así también en el capítulo 10, versículo 5. Daniel ve: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén, hermanos. Entonces, acá también nos muestran las escrituras, de acuerdo a lo que vio Daniel, este anciano de días, que está vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, ¿sí? Cuerpo como de berilo, rostro como relámpago, ojos como antorcha de fuego, brazos y pies como bronce bruñido, y su voz como el estruendo de una multitud. Y Juan nos dice en Apocalipsis 21, 23, que la ciudad, en este caso referido a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén, hermanos. Entonces vimos, recorrimos por toda la Escritura todos los hombres que vieron la gloria de Dios. También tenemos en el Nuevo Testamento los hombres que vieron la gloria de Cristo, que es la gloria de Dios, pero que vamos a verlo en la próxima meditación. Pero básicamente vieron la misma figura. Dios le mostró lo mismo, que es la gloria de Dios. Y como decimos, como dijimos recientemente, que son expresiones simbólicas lo que vieron estos hombres, vamos a ver qué nos están diciendo las expresiones simbólicas que ellos vieron. Primeramente, es visto como un anciano de día. Eso nos quiere decir que es sabiduría e inteligencia, que es juez y va a juzgar, y que aparenta estar sentado sobre un trono, lo que nos muestra autoridad de ese hombre sabio e inteligente. Tiene el rostro como relámpago. Si han visto un relámpago, en un momento, en un segundo, el relámpago hace un resplandor que parece ser muy puro y que genera una maravilla, por así decirlo. Un resplandor vivo e instantáneo. Ojos como antorcha de fuego. Es una mirada que escruta, que mira por dentro a cada uno de nosotros y que conoce todas las cosas. Asimismo infunde temor. Su pelo como lana, blanco y limpio, lo que nos muestra pureza. Por eso es santo, porque es puro. su vestidura de lino. ¿Qué expresan las Escrituras respecto del lino? En Apocalipsis 19:8 son las acciones justas de los santos. Eso demuestra la justicia de Dios, como lo ven al anciano de días con las vestiduras. Acciones justas de los santos, Apocalipsis 19:8. La vestidura de lino, blanco como la nieve, ceñido sus lomos con oro de Ufaz, valioso y de mucha integridad, el oro de Ufaz. Sus brazos y sus pies como el bronce bruñido, nos muestra que es algo poderoso que aplasta. Y su voz como estruendo de una multitud, algo poderoso, algo que infunde verdaderamente temor. Se presenta entonces como un fuego abrasador, envolvente, que resplandece, y en el medio del fuego, algo parecido al bronce refulgente. Mucho fuego procede y sale de él. Escuchamos, hermanos, constantemente que Dios es visto como fuego. ¿Sí? Entonces tenemos que es algo que escruta, que conoce todas las cosas, es un fuego también consumidor y que va a juzgar o que va a purificar. Así que, hermanos, a la luz de las Escrituras, respecto de los textos que nos muestran las Escrituras, tratemos de imaginar lo que estos hombres vieron. Y pidámosle al Señor que nos muestre, que nos dé temor de Él mismo, porque realmente el poder ver estas cosas tiene que generar temor en el cristiano. Y le ruego al Señor que genere temor por estas cosas que Él nos otorga ver a través de su gloria. Amén, hermanos. Entonces vimos en toda la Biblia cómo se expresa la gloria de Dios, Kabod, ¿sí? ¿Cómo se presenta en su esplendor, quiénes lo vieron, de acuerdo a las Escrituras. Amén. Ahora vamos a ver respecto de la gloria de Dios, ¿qué produce la gloria de Dios? Vamos a ir a Éxodo 29:43. Preste atención, hermanos, porque vamos a hacer lo mismo que la otra vez, una hoja, y vamos a hacer un repaso. Éxodo 29:43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, la gloria de Dios santifica todo, tanto las personas como las cosas, cualquier lugar, incluso la naturaleza, todo. Todo es santificado por la gloria de Dios. ¿Y qué también produce la gloria de Dios? Convicción de pecado. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, automáticamente entra en un temor porque él ve su pecado. Él dice, hombre de labios inmundo soy, y el pueblo donde estoy también es de labios inmundo. Entonces entra en una profunda convicción de pecado. ¿Y qué hace la gloria de Dios? Por medio de un ángel, limpia su pecado y lo envía a predicar. Entonces, a hablar su palabra. Entonces, la gloria de Dios produce convicción de pecados y santificación en todo lo que hay en la presencia de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando está en su presencia, por medio de la oración, por medio de las Escrituras, por medio de las actividades que las Escrituras expresan para tener contacto y comunión con Dios, somos santificados. En la reunión de los domingos, donde estamos en contacto con Dios, en la reunión de los miércoles, somos santificados porque estamos en contacto con Dios. La presencia de Dios está y somos santificados. Ahora vamos a ver también cómo es llamado Dios respecto de su gloria. Vamos a ir al Salmo 29:3. Salmos 29:3 nos dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Entonces es llamado Dios de gloria. Respecto de su gloria, es Dios de gloria. Vamos ahí nomás al versículo 24:10 del Salmo. Salmo 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Entonces tenemos Dios de gloria, Rey de gloria. Y Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. Entonces es llamado Padre de gloria, Dios de gloria, Rey de gloria, de acuerdo a las Escrituras. Amén, hermanos. Entonces nos muestra las Escrituras cómo se presentó Dios en su gloria, que produce la gloria de Dios y cómo es llamado Dios respecto de su gloria. Ahora vamos a ver cuál es la extensión, hasta dónde llega la gloria de Dios. Amén. Vamos a ir al Salmo 8:1. Y antes de leer este salmo, la gloria de Dios llena toda la tierra, dicen las Escrituras, está sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las aguas de la tierra. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Salmo 8:1 nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, la gloria de Jehová está sobre los cielos. Vamos a ir también al Salmo 148:13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Entonces, tenemos que la gloria de Jehová es sobre tierra y cielos. Vamos a ir a Habacuc 3. Versículo 3. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Amén. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Entonces su gloria cubrió los cielos, se llenó la tierra de su teilá. El resplandor fue como la luz. Le digo, hermano, esta expresión porque es lo que habíamos visto en el principio, en el principio de la meditación. Salmo 29:3. Nuevamente este salmo que nos muestra ¿cuál es la extensión de la gloria de Dios? Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Entonces, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Entonces, la gloria de Jehová sobre las muchas aguas. Amén, hermanos. Entonces, acá podemos ver, de acuerdo a los textos, la extensión de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se ha manifestado la gloria de Dios a nosotros? En nuestro plano, ¿cómo vemos la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, hermanos. Si meditamos en este pasaje, es algo tremendamente importante. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo se despojó de esa gloria que hemos visto. ¿Sí? Del trono, rayos, truenos, relámpagos. ¿Sí? Estando en el trono, en lo alto y sublime, dejó ese trono, dejó ese fuego de la presencia de Él y vino a habitar en el plano terrenal. Se hizo igual a nosotros, o sea, bajó de un nivel a uno muy bajo. Y no tan solo eso, sino vino a esta tierra, padeció tremendamente de los hombres, vivió la vida perfecta que ustedes, que cada uno de nosotros no podía vivir, y todos los pecados fueron cargados en sus lomos. Y en aquella cruz, antes de morir, dijo, consumado es. El pago del precio de nuestro pecado lo padeció Él por medio de su muerte. Aquí nos dice este texto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, la condena que era para nosotros por haber violado la ley de Dios, fue ejecutada sobre Jesucristo, el Padre de la gloria, aquel glorioso que vino a este mundo, se despojó de esa gloria y vino a ser igual a nosotros. Hermanos, esto es impensable. Gloria a Dios. Luego de su muerte, resucitó para nuestra justificación. Y luego subió a las alturas, a la diestra de la majestad de Dios, allí con un cuerpo glorificado. Amén. Y respecto de esto, hay una esperanza de parte de Dios para nosotros, por lo cual vamos a ir a Filipenses 3:20. Y nos dice en las Escrituras, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, esto quiere decir que nosotros, habiendo violado su ley, siendo enemigos de él, por su obra de bajarse de su gloria, venir a este mundo y hacer lo que hizo por nosotros, nos da una esperanza de que nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado semejante al de él. Esa es la esperanza que abrazamos y esa es la esperanza por la cual vivimos. Entonces, respecto de la gloria de esto, meditemos en esto. ¿Qué nos dice Hechos 17:30? El que no sabía esto, el que no tenía presente lo que éramos, lo que hizo Dios por nosotros, dice Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén, hermanos. Entonces, por causa del conocimiento de la gloria de Dios, aquel que no se arrepintió y creyó, arrepiéntase y confía en Jesucristo para que sus pecados sean borrados y pueda ser glorificado en una vida nueva, en un cuerpo nuevo y estar siempre con el Señor Jesús. Por medio de la fe. Si eres creyente y te has enfriado o te dedicas poco, arrepiéntete, entrégate con toda tu fuerza. Si eres creyente y estás buscando esa gloria con todo tu corazón, dedícate más. Cristo dejó su gloria por amor a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Piensen esto, piensen la gloria de Dios y cuánto hemos sido beneficiados respecto de su gloria. Y para finalizar, hermanos, ¿cómo debe vivir el cristiano y la iglesia de acuerdo a la gloria de Dios? Y vamos a ver cómo nos muestran las escrituras, cómo debe vivir el cristiano, cómo debe vivir la iglesia respecto de la gloria de Dios. En primer lugar, hermanos, hemos visto cómo se presenta, cómo se manifiesta la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos vivir con un temor reverente. La gloria de Dios debe generar en nosotros un temor reverente, por lo cual pidamos al Señor ese temor. También vamos a ir al Salmo 145:5, que nos enseña este Salmo respecto de la gloria de Dios, que debemos meditar en el Señor. Salmo 145:5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. También enseña las Escrituras, Salmo 149:5, nos dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Entonces, hermanos, regocíjense por su gloria todo el día. Y si están enfermos, canten sobre sus camas o sobre su enfermedad, cante, dicen las Escrituras. El Salmo 71:8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Así que, hermanos, debemos vivir de acuerdo a las Escrituras, por la gloria de Dios, con gozo. Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Nos enseñan las Escrituras, por causa de la gloria de Dios, a buscar al Señor con todo nuestro corazón, como cuando tenemos hambre y sed, nos hacíamos buenos saciarnos del Señor con todo nuestro corazón y participar en las cosas de la iglesia. Romanos 2, 6, versículos 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, hermanos, tenemos que perseverar en las buenas obras como iglesia. ¿Cuáles son las buenas obras? El trabajo que Dios ha dado para la iglesia, la piedad que tenemos que vivir en nuestras vidas. Juan 15:18. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificar al Señor es alabar y así también ejecutar obras que glorifican al Señor. Entonces, llevar frutos para ser discípulos de Cristo es glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 nos dicen, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y como conclusión y final de esta meditación, vamos a ir a Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén, hermanos. Yo ruego al Señor que sigamos pensando en Él, que estudiemos realmente con dedicación, con entrega, para poder glorificarle, para entender más, y que cada uno de nosotros busquemos estas cosas. ¿Y con qué finalidad o con qué objetivo? Para que podamos comprender el Evangelio de Jesucristo, para que podamos vivir el Evangelio de Jesucristo y predicar el Evangelio de Jesucristo, de manera de servir a Dios. Así que, hermanos, esto ha sido la primera parte del estudio respecto de la gloria de Dios. Y vamos a permanecer en este estudio. Amén.